Nani Fornari, Looney Tunes, Alfonso. En aquel bien te ves tú modelando, en aquel bien te ves cuando caminas, en aquel bien te ves sexy bailando, en aquel bien te ves sube mi adrenalina, en aquel bien te ves cuando al pasando, en aquel bien te ves que te das a la esquina, en aquel bien te ves va provocando, en aquel bien te ves el ritmo de la nena, tu colorcito canela, morena, que bien te ves baila matándose la valla, no falla un domingo a valle, por ahí anda fronteando. Cogiendo sol en la arena con su socia bronceándose. Me corre fuego por la pena cuando sexy se menea. Dale un nena que bien te ve. Nena que bien te ve. Nena que bien te ve. Nena que bien te ve. Nena que bien te ve. Candelita anda buscando quien de cabrón se guille. Que en una esquina la pille. Pum pum la rastrille. Que no coja aquí, ya vaya po y martille. Y que son de como ella pa' que el pompe le. Que sea un caballo y como potra le ensille. No quiero un soplabote que le pague los piles. Quiere su macho de que la saque y le empile. Y la música es volar y pa' que el party se active. Toma bunga no es caribe pa' que baile la pibe. Un bow del bow de por narido un escribe. Mala vida solo una o de bebe fuma vive. Que de peso está cabrón y de muerto no se consigue. En aquel bien te ves su modelando. En aquel bien te ves cuando caminas. En aquel bien te ves sexy bailando. Colorcito canela morena, que bien te ve. Baila matándose la raya, no falla un domingo a playa y por ahí anda fronteando. Con su cuerpo de sirena, cogiendo sol en la arena, con su socia bronceándose. Le corre fuego por la pena cuando sexy se menea. Nena, que bien te ve. Nena, que bien te ve. Mamá suelta, mamá deja ese guille que yo sé que está revuelta. Tú quieres que te ponga en la cintura completa. Tú quieres que te...